From Pacifica, this desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. El gobierno de Bush argumentó el lunes que el gobierno puede encarcelar por tiempo indefinido a inmigrantes en Estados Unidos e impedir que impugnen su detención en tribunales civiles. El Departamento de Justicia afirma que la ley de comisiones militares recientemente promulgada no solo se aplica a detenidos en Bahía de Guantánamo, sino también a cualquier extranjero detenido en Estados Unidos por ser sospechoso de terrorismo. El abogado Jonathan Hafetz dijo que esto significa que cualquier individuo que no sea ciudadano puede ser detenido por la noche y puesto en detención. El Departamento de Justicia también afirmó el lunes que cientos de demandas presentadas por prisioneros en Guantánamo deberían ser desechadas porque ya no tienen derecho a impugnar sus detenciones en tribunales civiles. Abogados del Centro para los Derechos Constitucionales presentaron hoy en Alemania una demanda por crímenes de guerra contra el saliente secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, por su participación en la tortura de prisioneros en Irak y Guantánamo. En Irak, se ordenó el cierre de las universidades luego de que hombres armados secuestraron a 150 científicos y miembros de personal de un instituto del gobierno en Bagdad. El secuestro masivo ocurrió esta mañana, cuando hombres armados vestidos con uniformes de comando del Ministerio del Interior irrumpieron en el instituto que se ubica debajo del Ministerio de Enseñanza Superior. Se calcula que el número de personas secuestradas oscila entre 30 y 150. Los profesores universitarios han sido un blanco frecuente de violencia. Desde que comenzó la guerra, miles de personas huyeron del país en busca de seguridad. El lunes, al menos 90 personas murieron en todo Irak. Hombres armados atacaron un convoy que llevaba al vicepresidente iraquí, Adil Abdul Mahdi, quien sobrevivió al intento de asesinato, pero dos de sus guardaespaldas murieron. En Washington, el senador Carl Levin dijo que Irak se encontraba en una guerra civil de bajo grado que se encamina al abismo. Levin, quien se convertirá en el nuevo presidente del Comité de las Fuerzas Armadas, reiteró su llamado a la redistribución de los soldados. Levin dijo, «No podemos salvar a los iraquíes de sí mismos». El presidente Bush dijo que rechazaría cualquier llamado para establecer un calendario para la retirada de los soldados estadounidenses. Bush habló con la prensa luego de reunirse con los asesores del Grupo de Estudio de Irak. El presidente Bush dijo, «Quieren que tengamos éxito en Irak, del mismo modo que yo quiero que tengamos éxito. De manera que tuvimos una muy buena conversación. No estoy seguro de lo que dirá el informe. Estoy deseando verlo. Creo lo siguiente. Creo que es importante que tengamos éxito en Irak, no solo por nuestra seguridad, sino por la seguridad de Medio Oriente, y estoy abierto a ideas interesantes». En otra noticia sobre Irak, la Corte Suprema de Estados Unidos se negó a intervenir en el caso de Muhammad Munaf, el ciudadano estadounidense que enfrenta la pena de muerte en Irak. Munaf, quien fue condenado por cargos de secuestro de tres periodistas rumanos, no pudo escuchar o impugnar las pruebas presentadas en su contra. Sus abogados dicen que el juez estaba preparado para desestimar el caso hasta que dos oficiales de las Fuerzas Armadas estadounidenses intervinieron y le dijeron que lo condenara a pena de muerte. La Corte Suprema no dio explicaciones de su fallo del lunes, que negó el pedido de Munaf. El lunes, el presidente Bush también llamó al aislamiento mundial de Irán hasta que renuncie a lo que describió como sus ambiciones nucleares. El presidente realizó el comentario durante una conferencia de prensa en Washington que brindó junto con el primer ministro israelí Ehud Olmert. El presidente Bush dijo, «Creo que es muy importante que el mundo se una en una misma voz para decirle a los iraníes que, si deciden continuar, serán aislados. Y una forma de aislamiento sería el aislamiento económico. En otras palabras, tiene que haber consecuencias para su intransigencia». Hoy temprano, Ehud Olmert apareció en The Today Show y afirmó que Irán pronto tendrá armas nucleares. Ehud Olmert dijo, «No quiero medirlo en días o semanas, pero está bastante cerca y tenemos que unir fuerzas para detenerlo, porque esto implica un grave peligro para muchos países, entre ellos Israel. Y se trata de una obligación moral que todos tenemos y creo que todos entendemos. No sucederá. No puede suceder. No toleraremos la posesión de armas nucleares por parte de Irán. Y creo que Estados Unidos e incluso yo creemos que Rusia no lo tolerará». Mientras tanto, en Londres, el primer ministro británico Tony Blair realizó un importante discurso sobre Medio Oriente. Dijo que la respuesta a la situación en Irak radica no solo en el propio Irak, sino fuera de él. Blair discrepó con el presidente Bush y defendió la creación de una nueva asociación con Irán para ayudar a calmar la violencia en Irak. Dijo que se deben tomar medidas en todo Medio Oriente. Tony Blair dijo: una política para toda la región debería comenzar con Israel y Palestina, que es el centro. Luego deberíamos progresar en Líbano. Luego deberíamos unir a todas las voces árabes y musulmanas moderadas para apoyar una iniciativa de paz en esos países y también en Irak. Y deberíamos defender, darles poder y respetar a quienes tienen una visión moderada y moderada de la fe, del Islam, en todas partes. En noticias de Capitol Hill, Nancy Pelosi está siendo criticada por apoyar la candidatura del congresista John Murtha para convertirse en el nuevo líder de la mayoría de la Cámara de Representantes. El grupo de vigilancia Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética de Washington calificó a Murtha como uno de los miembros del Congreso con menos ética, en parte porque recientemente bloqueó cambios propuestos a normas de ética. La Cámara de Representantes aprobó la ley de terrorismo contra empresas animales a pesar de la oposición de docenas de organizaciones, entre las que se encontraban el Gremio Nacional de Abogados, Human Society y el Consejo de Defensa de Recursos Naturales. El proyecto de ley convierte en delito que los activistas por los derechos animales lleven a cabo manifestaciones no violentas que pueden ocasionar pérdidas a las empresas. Juristas dicen que un manifestante podría ser acusado de terrorismo si participa en una sentada que le ocasione pérdidas a un comercio. El congresista Dennis Kucinich dijo que la ley tendría un efecto terrible en las protestas no violentas. Kucinich dijo que el país debe tener mucho cuidado de no catalogar a todas las personas de terroristas. En Dinamarca, dos periodistas fueron juzgados por publicar un artículo galardonado que revelaba que el gobierno danés no creía que Irak tuviera armas de destrucción masiva antes de la guerra. Los artículos fueron publicados un año después de que comenzó la guerra y se basaban en un informe del gobierno que fue filtrado. Esta es la primera vez en la historia de la Dinamarca moderna que periodistas fueron acusados de divulgar secretos de Estado. Si son hallados culpables, podrían ser condenados hasta a 2 años de prisión. Durante el fin de semana, el presidente Bush dio su primer discurso radial semanal desde las elecciones parlamentarias. Bush dijo que el país debería estar orgulloso de que se llevaron a cabo las elecciones a pesar de que el país está en guerra. El presidente Bush dijo: una libertad que define nuestro estilo de vida es la libertad de elegir a nuestros mandatarios en las urnas. Vimos esa libertad a principio de esta semana, cuando millones de estadounidenses fueron a las urnas a votar por un nuevo Congreso. Sea cual sea su opinión sobre el resultado, todos los estadounidenses pueden estar orgullosos del ejemplo que nuestra democracia da al mundo, al llevar a cabo elecciones incluso en tiempos de guerra. El premio Nobel y activista por los derechos humanos nigeriano, Wole Soyinka, presidió un tribunal de ciudadanos en Sudán que acusó al presidente sudanés de genocidio y crímenes contra la humanidad. Wole Soyinka dijo: nosotros, los jueces del Tribunal Internacional de Ciudadanos para Sudán, declaramos al acusado Omar Hassan al-Bashir culpable. Soyinka le dijo a Reuters que las Naciones Unidas no habían actuado eficazmente y que la Unión Africana estaba jugando con Sudán. Wole Soyinka dijo: mientras tanto, ¿qué le está pasando a las víctimas? Mientras tanto, la solución definitiva, y utilizo esta expresión en forma deliberada, la solución definitiva está siendo preparada y, de hecho, ya está siendo implementada gradualmente. El mundo no puede fingir que no lo sabe. Ahora, la investigación que está teniendo lugar en La Haya no va a estimular a las Naciones Unidas a que actúen en nombre de la humanidad que sufre. En el simulacro de juicio, declaró un hombre sudanés llamado Mohamed El Ghadi. El Ghadi dijo: sin duda, como víctima de la tortura, no pido hacerles a ellos lo mismo que me hicieron a mí. Solo quiero justicia. Quiero que reconozcan lo que hicieron y que pidan disculpas. Que pidan disculpas y después decidiremos qué hacer. Cientos de activistas por la paz israelíes le pidieron a la Corte Suprema de Israel que le ordene a las Fuerzas Armadas que dejen de llevar a cabo asesinatos en ataques aéreos en la Franja de Gaza y Cisjordania. La petición fue firmada por 10 grupos pacifistas, 200 individuos y 3 premios Nobel de la Paz extranjeros. Los firmantes exhortaron a la Corte a que tome una decisión de inmediato debido al ataque de Israel en Beit Hanun, que causó la muerte de 19 personas, en su mayoría mujeres y niños. En Washington, el lunes se llevó a cabo una ceremonia de inicio de obra del nuevo monumento conmemorativo en el Parque National Mall, dedicado al Dr. Martin Luther King. Entre las personas que hablaron se encontraba su hijo, Martin Luther King III, y el expresidente Bill Clinton. Martin Luther King III dijo: